Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes tristes, prisión de enamoradas. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me mi, ya no me mi, ya no me mire más las piernas. No, no, no, no, no, no, no, no estoy loca. Yo soy Julieta y luna llena. Doctor psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra.